visión de nuestra situación de María Cecilia Bartolín, que les saluda y los acompaña. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, vamos a hablar inevitablemente acerca de la Convención Constituyente, yo así la voy a llamar, porque esperamos que así llegue a buen puerto. La verdad es que ha tenido muchísimos problemas. Todos hemos visto cómo se la ha tratado de bloquear y de hacer todas las zancadillas posibles para que no funcione. Partiendo del Ejecutivo, que debió haber tenido todo preparado, y sin embargo el primer día estuvieron que estar en una carpa fuera con mucho frío, porque ese día en la tarde hizo mucho frío, sin las condiciones adecuadas. Al día siguiente de iniciada la convención, no había los elementos necesarios para el cuidado de las personas en el sentido del COVID, la distancia, el gel y todas esas cosas sanitarias que debieran de haber estado ya dispuestas con muchísima anticipación. Aparte de eso, no había un lugar físico donde ellos pudieran estar, no estaban los micrófonos, no había nada técnico para que ellos pudieran desarrollar su trabajo. Ha sido una y otra zancadilla desde el inicio. Y esto es responsabilidad del Ejecutivo. Ojo. Eso por un lado. Por otro lado, hemos visto que la derecha ha estado permanentemente utilizando los medios de comunicación y sus redes sociales para hacer pensar a la gente y hacer creer a las personas que en realidad la convención hoy no está haciendo nada. Debemos recordar que la derecha apostó por sacar un tercio más uno en la convención para poder bloquear todo tipo de cambio a la actual constitución. Constitución que a ellos les acomoda muchísimo porque han sido los beneficiarios desde la época de la dictadura hasta el día de hoy, durante todos los gobiernos post-dictadura, los únicos beneficiados han sido los más ricos de este país. Ese porcentaje minoritario que implica la derecha, un poco Chile Vamos, la DC, porque todos ellos están dentro del mismo paquete. Y no pudieron, a pesar de todas las trampas, a pesar de este sistema binominal, a pesar de todo lo que hicieran para lograr ese tercio, no pudieron conseguirlo. ¿Y hoy qué están haciendo? Hoy están llevando adelante una campaña brutal de desprestigio de la convención para que la gente crea que en realidad la convención hoy no está haciendo nada. Tenemos un audio que vamos a pasar, le vamos a pedir a producción que lo pase. Es de la periodista Yasna Levin, en una entrevista que le hicieron. Ella es periodista política de la Universidad de Chile. Y ella va a dar una visión un poco más objetiva de lo que yo puedo ser, por el hecho de ser periodista, de lo que está haciendo la derecha hoy en contra de la convención constituyente. Vamos con el audio. Estoy de alguna manera explicando el argumento que Couso plantea en otros términos. ¿Cómo están viendo la convención, Yasna? Yo concuerdo con tu punto y con el rescate que haces de las expresiones de Couso, porque claramente en la medida en que no hay una capacidad de dialogar desde la minoría, porque no se ha desarrollado la capacidad de articular diálogo en la derecha, acostumbrados a un subsidio de representación. La derecha siempre ha sido minoría en el Parlamento, desde el retorno de la democracia, pero lograba generar acuerdos, entre comillas, consensos, a través de un subsidio de representación vía quórum supramayoritarios, vía senadores designados hasta el 2005, vía Tribunal Constitucional, etcétera. Desprovistos de esos instrumentos autoritarios de subsidio a su representación, como carecen de una cultura de diálogo democrático, no han sido capaces de desenvolverse en este foro democrático, que no cabe duda alguna que es el más democrático, el más representativo que haya tenido Chile en las últimas décadas. Y ante eso, entonces, despliegan esta estrategia que tú misma mencionabas en tu editorial, de emporcar a esta convención. Y lo hacen por la vía, además, no solo de la burla a expresiones de culturas ancestrales que han sido un verdadero regalo para todos los chilenos y chilenas, conocer esa lengua nativa, conocer aspectos filosóficos de sus rituales, etcétera, sino que también lo hacen criticando esta supuesta falta de organización. Yo quiero recordar que hay ministerios recientes, como el de Cultura, como el de Energía, que han tomado años en formular una ley y luego un reglamento. ¿Cómo no va a ser complejo organizar una convención? Entonces, por la vía de caricaturizar los discursos y convertir un discurso que es un análisis político que hizo Elisa Loncón en este canal, en una entrevista con Mónica González, en que dijo lo que les pasa a la derecha es que se sienten incómodos desde su posición de minoría, Marcela Cubillos lo decodifica como si fuera, y cito, pavimentar el camino a la división. Eso es una interpretación antojadiza de un mensaje que es un análisis político completamente certero y además generoso de parte de Elisa Loncón. Esto de llegar comiendo negrita es... No se entiende cuál es el mensaje que hay detrás de eso, salvo un chiste mal desempeñado, de la misma manera que todas estas permanentes tuiteos, en fin. O sea, frente a la incapacidad de diálogo democrático, porque no es la condición de minoría lo que los inhibe, es la incapacidad de articular destrezas de negociación, emporcan y ensucian el proceso constituyente. Bueno. Ahí teníamos exactamente lo que está haciendo hoy la derecha. Como no tiene ninguna posibilidad de bloquear nada, porque no tiene un tercio para bloquear absolutamente ningún cambio de fondo que se vaya a hacer en la Constitución y que cosas que van a ir en contra, por supuesto, de sus beneficios, de sus privilegios, de sus regalías que han tenido por más de 40 años, están ensuciando la imagen de la convención a través de los medios de comunicación masivos. Hablo de televisión y radio, que sabemos que están en manos y en poder de los más poderosos de este país. ¿Ya? Hablamos de Luxig, hablamos de Mate, hablamos de un montón de gente que tiene en su poder, que son las familias más ricas de Chile. Entonces, yo quiero llamar a cada uno de nosotros que estuvimos en la calle, que peleamos por hacer cambios, por cambiar esta constitución, que estemos atentos, que veamos, hay un canal especial donde se muestran todas las reuniones de todas las comisiones, cada cual verá la que más le importa, pero están ahí, se ven las discusiones y se ve lo que está haciendo y el trabajo que están haciendo. Debo recordarles que los primeros días, y no sé si se solucionó o no, la verdad. Los primeros días los constituyentes tuvieron que almorzar en el patio de lo que era el ex Congreso Nacional. Y algunos de ellos ni siquiera tenían los medios para poder tener o llevar un almuerzo. Ahí es donde el pueblo, nuevamente movilizado, debiera de apoyar a esos constituyentes que están representándonos, que todos nosotros fuimos y votamos por ellos, en distintos distritos, apoyarlos, tal vez averiguando cuál de ellos tiene problemas para el tema de los almuerzos y todo lo demás. Debemos recordar que hay gente que viene desde provincias, que tiene que estar aquí, que no tienen los medios, porque recordemos que a ellos se les va a pagar 2 millones de pesos mensuales, que es el sueldo... un sueldo, si bien es cierto, extraordinario para quien gana el sueldo mínimo, pero considerando que van a tener que tener asesores, pagar asesores, movilización, pasajes, ya sea en bus o en avión, hacia sus propias regiones, 2 millones se hacen absolutamente nada en este país donde todo es carísimo. Entonces, tal vez apoyándolos a ellos con almuerzos, o apoyándolos con invitarlos a almorzar a sus casas o llevarles un almuerzo. Es importante que el pueblo se movilice, esté allí fuera del ex Congreso, apoyando la labor de la convención. Es importantísimo apoyarlos viendo, aportando información y aportando todo aquello que necesitemos para que esta nueva Carta Magna de verdad represente a todos y cada uno de los que vivimos en este país. Y no digo chilenos, porque hay mucho inmigrante también que vive en este país y que es parte hoy de quienes vivimos en este país, y a ellos también les afecta la Constitución. Por lo tanto, hablamos de todos los que vivimos en este país, especialmente los originarios, los pueblos originarios que han sido olvidados por tanto tiempo. Así que mi llamado es básicamente a eso, a seguir apoyando la convención, a seguir apoyando el trabajo que están haciendo, a verlo por televisión. Está en el canal, hay un canal de la convención para que todos y cada uno veamos el trabajo que están haciendo. Están prácticamente todas las comisiones ya constituidas, ya hechas de manera paritaria, y están llevando adelante un trabajo. No le crean a la derecha, basta de ver televisión, basta de creerle a aquellos que nos han mentido por tantos años. Si de verdad entendimos algo en la calle, es que nunca más sin nosotros y nosotras, nunca más se va a hacer algo en este país que sea importante y que afecte a todo el país sin el pueblo trabajador, sin la mujer dueña de casa, sin los alumnos, sin los estudiantes, sin las minorías, hablo de diversidad sexual, hablo de inmigrantes, sin ninguno de ellos. Pero claro, la responsabilidad también es nuestra, de estar ahí, de apoyar, de seguir, de tutelar y vigilar de que efectivamente aquellos que están allí nos estén representando. Así que, hecho ese llamado, les deseo un buen fin de semana y hasta la próxima, nos estamos escuchando. Bueno, ahí teníamos el comentario y la visión de María Cecilia muy completa, y le damos las gracias por su comentario, y creo que nos quedó bastante claro el tema, sobre todo que ellos tienen que partir creando un poder, un nuevo poder del Estado, en este momento el más legítimo de todos, desde cero. Tienen que hacer el reglamento, tienen que hacer crear su directiva, tienen que hacer todo, y tienen que trabajar, porque si al cabo de un periodo de X no evacúan una constitución nueva, se mantiene la actual. Entonces, lógicamente que a la derecha le interesa entorpecer el trabajo de manera tal de que no puedan lograr nada. Bueno, cambiamos de tema abruptamente, y para tratar los temas que vamos a ver, ¿qué les parece si partimos con un audio que tenemos ahí? Producción, para entrar en materia al tiro a la temática que vamos a tratar. A la gente dividida. Alrededor del domingo o lunes, POTUS tuiteará: mis compañeros americanos, la tormenta está sobre nosotros. Iremos a la ley marcial mundial completa. Lo más probable es que esté a bordo de un Air Force One cuando envíe 7 mensajes presidenciales a los teléfonos y televisores de todo el mundo en el sistema de transmisión de emergencia. Desde allí, todos los militares globales, a través de los militares de Estados Unidos, cerrarán todos los medios de comunicación e internet. Este mensaje es muy parecido a lo que dijo el señor David Wilcock, lo que acabamos de analizar. Trae ciertas características que también nombró el señor David Wilcock, que se va a cortar el internet, que se van a enlazar todos los sistemas de emergencia en el mundo, que el presidente de los Estados Unidos dará el anuncio de que ya viene la tormenta, que ya está encima, que ya no se puede ocultar más. Y aparte de eso, que se implementará la ley marcial mundial, tal como lo anunció también el señor David Wilcock en el mensaje que acabamos de analizar, donde él dice: se pedirá a todo el mundo que no salga a la calle, a menos que sea estrictamente necesario, porque se llevarían a cabo operaciones militares especiales. Esas operaciones militares especiales no es otra cosa sino la ley marcial mundial que se implementará para los últimos días antes de la caída del asteroide y del arrebatamiento de la iglesia. Entonces podemos ver que existe información de que se acerca este gran evento, el blackout, el corte del internet y la implementación de la ley marcial mundial. Ahora bien, en un video pasado hablé también de esta noticia. Trump anunciará la retirada de tropas adicionales del Oriente Medio en los próximos días. Esta fue una noticia que publicó actualidad.rt.com el pasado 9 de septiembre del 2020. ¿Pero por qué la trae? Bueno, ahí teníamos, se está hablando de un blackout. Se dice que en octubre va a haber un corte de internet. No sabemos exactamente si es así. Tampoco compartimos lo que dice de respecto del arrebatamiento de la iglesia, pero sí algunos antecedentes interesantes se dicen ahí. Y resulta que se está hablando en muchas páginas de internet de un corte del internet en esta fecha, en octubre. No sabemos a ciencia cierta por qué, pero también puede tener relación también porque el 15 de junio con N, se apagó el Hubble. El Hubble es un telescopio que está, ustedes saben, dando vuelta al planeta, y es el telescopio que más nos aporta respecto de lo que viene alrededor del mundo, la posibilidad de asteroides, de lo que haya alrededor. Se apagó. Se dijo que se había deteriorado, que después lo hicieron andar, después se volvió a deteriorar. Esas cosas son para los ingenuos. Eso es para los ingenuos. Si uno lee y se informa bien, eso tiene una razón de ser. No es para usted ni para mí, porque nosotros no somos astrónomos, pero hay un sinnúmero de astrónomos independientes que no están trabajando para la NASA. Estudiantes de astronomía que se conectan al sitio de la NASA y que no son controlados por la NASA. Por lo tanto, eventualmente podrían ellos sacar videos o sacar información de las cosas que se pueden ver y que ellos, la gente de la NASA, no quieren que se vean, que no quieren que se sepan, no quieren que salgan a la luz. Eso es el objetivo de ese audio que les mencionamos. Vamos con el segundo audio. Dando esos detalles adicionales de las cosas que están por pasar, como en esta película, la entrevista entre Jenny Lerner y el presidente Tom Beck casualmente da con lo que ha pasado en este mes de septiembre, la retirada de tropas del Medio Oriente por parte del presidente Trump. Analicemos ahora unas noticias que me han impactado en esta semana que está terminando. Elmundo.es. El gobierno prepara una ley que permitirá intervenir WhatsApp en situaciones excepcionales, como las emergencias, una noticia que se publicó el día jueves 24 de septiembre. La reseña dice lo siguiente: el anteproyecto de Ley General de Telecomunicaciones busca incorporar este mecanismo a la legislación que existe desde hace años para los operadores tradicionales, con el fin de transmitir alertas públicas en caso de grandes catástrofes o emergencias inminentes o en curso. Póngale cuidado lo que dice aquí: en caso de grandes catástrofes o emergencias inminentes o en curso, grandes catástrofes como el anuncio de que viene un asteroide para la Tierra. Una de las novedades más destacadas del proyecto de ley de telecomunicaciones es la incorporación de una nueva normativa que permitirá que el Estado intervenga en los servicios que operan en Internet, como WhatsApp, Telegram, Gmail y demás aplicaciones populares, en caso de emergencia y con el fin de enviar alertas a la ciudadanía. Tan solo se trata de una declaración de intenciones, ya que el anteproyecto de ley general de telecomunicaciones en... Bueno, ahí teníamos el otro audio para complementar el primero. La verdad es que no compartimos todas las cosas que se dicen ahí, pero sí hay algunas cosas relevantes que se está diciendo en muchas páginas de internet, que va a haber un corte de, por un lado, del internet, y que se está hablando de la instauración de la ley marcial, que lo dijo Trump y lo acaba de repetir Biden en una conferencia de prensa hace unos 3 días atrás. Entonces, ¿por qué están trayendo los soldados de Afganistán, que se vienen desde Afganistán después de haber estado más de 15 años allá, se vienen con la cola entre las piernas, y vienen para qué? ¿Para qué? ¿Los necesitan acá? ¿Los van a ocupar acá para controlar a su propia población? ¿O los van a los van a designar a otra parte? No sé, no tengo certeza, pero son especulaciones. Pero sí que algo va a pasar, algo están haciendo, movimientos están haciendo en estos días para estos meses de fin de año. Parece que van a pasar algunas cosas o ellos saben algo que nosotros no sabemos. Ahora, lo que sí sabemos es que han habido grandes inundaciones. Pero cuando hablo de grandes inundaciones, no estoy hablando de... escuchaba, por ejemplo, en un video, en un pueblo en Alemania, esos pueblos preciosos que hay en Alemania, que había un río que tenía 80 centímetros de altura de profundidad y pasó con 8 metros de altura, o sea, barrió con todo. Y el alemán decía, que entrevistaron, decía que nadie los ayudaba, que se iba... Bueno, ¿qué hacían ellos cuando en los países pobres habían inundaciones, la gente moría, la indefensión? Entonces, aquí, lamentablemente, como están las cosas, hay que rascársela con sus propias uñas. No están las condiciones para ayudarse de un país a otro, porque todos los países van a sufrir. Nosotros, hasta el momento, no hemos sufrido mucho, pero ya nos va a llegar. Están sufriendo inundaciones, decía, las temperaturas, la ola de calor en Europa y en Norteamérica, sea Canadá y Estados Unidos, son récords mundiales. Hace dos programas atrás hablamos de 1.500 muertos en Norteamérica. Y no sé cuántos van a la fecha, la verdad es que no sé, pero no le podemos echar la culpa al cambio climático a este tipo de cosas. Hay estudios serios que dicen que aunque disminuyan las emisiones, esto va a seguir igual. Entonces, a ellos les conviene hablar solamente del cambio climático y de las emisiones para que nosotros pidamos un líder mundial. Eso es la apuesta de ellos, los que mandan. Pero lo que en realidad está pasando no corresponde a efectos del cambio climático. Y fue anunciado. Hay un mensaje que es del año 2005 que dice movimientos tectónicos de la Tierra, graves erupciones de los grandes volcanes activos e inactivos. Han habido volcanes absolutamente inactivos que han despertado, incluso volcanes submarinos. Investiguen en internet lo que ha pasado con los volcanes, es impresionante. Inundaciones a nivel planetario, invasión de los océanos sobre un cuarto de las tierras firmes, eso va a pasar. Resurrección de tierras desaparecidas desde hace milenios. Atlántida y Mu, por ejemplo, el continente de Mu que está en el Pacífico, va a pasar. Que está, de hecho, están en Japón y hay estudios y hay videos donde se ven en las profundidades parte unas escalas debajo del agua. Entonces, eso no fue hecho por la naturaleza, como ustedes comprenderán. Después, la relación simbiótica Tierra, Madre, Sol, Padre. Cambio dimensional, crisis dolorosa de la vida cósmica de la Tierra debido a causas nefastas que los hombres han originado y cuyos efectos son deleterios. Estos, en resumen, son los resultados de nuestros análisis científicos que comprenden los tres grados de la manifestación del ser, espíritu, alma, cuerpo, en todos los niveles de la creación y de la evolución de vuestro planeta. Queremos añadir también a esta breve relación la grave actividad energética, sea electromagnetismo, rayos ultravioleta, radioactividad, fotones, etcétera, que vuestro Sol ha originado. Tal gigantesca actividad está produciendo y producirá efectos catastróficos sobre el planeta que habitáis. Vuestra responsabilidad ante la manifestación de estos eventos es grande y grave. No habéis respetado el valor armonioso entre vosotros y la naturaleza con sus leyes. El grave desequilibrio que desde hace tiempo media entre vosotros y la Tierra y como consecuencia en la naturaleza ha originado causas y efectos que el planeta absorbe y transmite a la glándula endocrina, que es el sol, a la que pertenece estos flujos y reflujos de energía dolorosa y sufriente, y la Tierra transmite al sol, determinan una reacción del mismo, del sol, ¿cierto?, que desencadena, desplegándolas sobre el planeta y sus habitantes, actividades solares tales como para causar enormes desastres sobre el planeta Tierra. Todo esto para purificarla de sus habitantes dañinos y negativos, que somos los hombres, que ponen en riesgo su sobrevivencia. Debéis absolutamente arrepentiros y empezar otra vez a respetar la naturaleza, a no ofenderla, sino al contrario, a amarla. Eso es lo que nos dicen los seres. Debéis absolutamente respetar y dejar de contaminar el planeta y de flagelarlo. Debéis salvar el ecosistema en todos los niveles, mineral, vegetal, animal. Este está seriamente comprometido. En conclusión, debéis poner fin a todas las guerras, al hambre, a las pestilencias, al racismo y a todo lo que emerge de vuestro cerebro mediante la transmisión del pensamiento-acción negativo que viaja a la velocidad de la luz y golpea directamente al núcleo central solar de la Madre Tierra, el centro de la Tierra. Y este núcleo lo refleja inmediatamente al Padre Sol, que por último, después de haber dado origen a fuertísimas concentraciones de energía, que son las manchas solares, las proyecta sobre la Tierra con consecuencias devastadoras. Así opera la justicia divina, para que ustedes sepan, queridos auditores, lo dicen los seres de luz en un mensaje. Por lo tanto, arrepentiros, el tiempo que os ha sido concedido no es largo, y la justicia divina vela y mide hora tras hora, minuto tras minuto, vuestras obras. El libro eterno del cosmos memoriza y archiva cada movimiento, cada respiro, cada hálito de cualquier forma o de acción. Recuerde que por tus frutos los conoceréis y por tus obras seré juzgado. Recordáis, yo soy el camino, la verdad y la vida, paz, con esperanza y dolor, vuestro siempre se tunchenar científico extraterrestre a través de Giorgio Mondovani. Mensaje dado en Montevideo el año 2005. Entonces, ese mensaje tiene absoluta relación con las cosas que están pasando en nuestro planeta. Las vemos no solo a diario, sino lo vemos de hora en hora. A cada hora llegan noticias de cosas que pasan. A cada hora. No, están saturados la información de que llegan de lo que está pasando en el mundo. Es impresionante. Entonces, no es una cosa de que uno diga, No, es a cada hora, es a cada rato. Bueno, seguimos. A ver, tenemos un... Me acuerdo que hace unos programas atrás, no sé, un par de meses atrás, una pregunta que nos hicieron, habló de una persona que preguntó del libro de George Orwell. Justamente, la ficción de George Orwell, que nació el 25 de junio de 1903, hasta el 21 de enero del 1950, se ha convertido en un manual de operaciones para el omnipresente estado de vigilancia moderno. Lo que hace el poder mundial. Increíblemente, a medida que las diversas tecnologías incipientes empleadas y compartidas por el gobierno y las corporaciones por igual, sea reconocimiento facial, escáner de iris, base de datos masiva, software de predicción del comportamiento, etcétera, se incorporan a una compleja red cibernética entrelazada destinada a rastrear nuestro movimiento, predecir nuestros pensamientos y controlar nuestro comportamiento. Las visiones distópicas de los escritores del pasado se están convirtiendo rápidamente en nuestra realidad. Nuestro mundo se caracteriza por la vigilancia generalizada, las tecnologías de predicción del comportamiento, la minería de datos, los centros de fusión, los coches sin conductor, los hogares controlados por voz, los sistemas de reconocimiento facial, los insectobots y drones y la policía predictiva destinada a capturar a los posibles delincuentes

el último eslabón de una cadena del Estado policial. Hasta que no sean conscientes, nunca se revelarán. Y hasta después de haberse revelado, no podrán ser conscientes, dice George Orwell. Vaya donde vayas y hagas lo que hagas, ahora te vigilan, sobre todo si dejas una huella electrónica. Cuando utilizas tu teléfono móvil, deja registros de cuándo se hizo la llamada, a quién llamaste, cuánto duró, e incluso dónde estabas en ese momento. Claro, a través de la IP. Aunque el teléfono no tenga la ubicación habilitada al GPS, a través de la IP nos pueden ubicar igual. Cuando usas tu tarjeta de cajero automático, deja registro de dónde y cuándo la usaste. En la mayoría de los lugares hay incluso una cámara de video equipada con software de reconocimiento facial. Cuando utilizas un teléfono móvil o conduces un coche con GPS, puede ser rastreado por satélite. Esta información se comparte con los agentes del gobierno, incluida la policía local. Y toda esta información privada sobre sus hábitos de consumo, paradero y actividades, se entrega ahora al gobierno. En un clima así, todo el mundo es sospechoso y uno es culpable hasta que pueda demostrar su inocencia. Nada era tuyo, excepto los pocos centímetros cúbicos dentro de tu cráneo, dice George Orwell. Ahora nos encontramos en la poco envidiable posición de ser vigilados, gestionados y controlados por nuestra tecnología, que no responde ante nosotros, sino ante nuestros gobernantes y corporaciones. Esta es la lección de que los hechos son más extraños que la ficción y que nos están machacando a diario. Bueno, ahí teníamos una visión que impresionante ya en 1984 George Orwell tenía muy claro lo que era el asunto. ¿Tenemos una pregunta de nuestros auditores? ¿Tenemos una pregunta? Por acá, Florentino Millar, por lo que usted está hablando, esto está hablando de una invasión extraterrestre. ¿Qué es lo que está ocurriendo, Claudio, verdaderamente? ¿Quién es Giorgio Bongiovanni y por qué tenemos la certeza que él está realmente conectado con seres de luz? Pregunta Marilu Rodríguez. No, no estoy hablando de una invasión extraterrestre. En ningún caso. Lo de invasión extraterrestre lo hablan el poder, porque ellos quieren que les tengamos miedo a los extraterrestres. Este mensaje fue recibido por Giorgio Bongiovanni de los seres extraterrestres que lo contactan y permanentemente, incluso conversan sentados en una mesa frente a él. Entonces, son mensajes de amonestación, de prevención, de advertencia de las cosas, de los peligros a los que estamos expuestos. ¿Y por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo? Porque nosotros hemos sido desobedientes y vamos a cosechar justamente lo que hemos sembrado. Ahora, en ningún caso se trata de una invasión extraterrestre. Y Giorgio Bongiovanni es un estigmatizado y contactado desde hace 32 años, está estigmatizado, y es un hombre a quien conozco hace 15 años, y chateo todos los días con él, y entonces sé lo que hace a diario. Y él está absolutamente dedicado a esto, no lucra con esto, todo lo contrario. Él vive una vida muy, muy austera. Por ejemplo, él usa ropa que le donan, ropa usada, por poner un caso. No lucra con un mensaje. Yo soy amigo de él. Cuando usted tiene un amigo y lo conoce 15 años y ve lo que hace a diario, puede dar fe de lo que es. Además, él es diabético y tiene perforaciones acá, en las manos, en los pies y en el costado, que son las heridas sagradas que sangran frecuentemente, que lo hemos visto Francois sangrar, y cuando sangra hay un perfume impresionante, olor a rosas. Y siendo diabético, con esa perforación que tiene, que perfora el conjuntivo, cualquier persona que sabe un poco de salud, sabría que su gangrena tendría que ser inminente. Sin embargo, 32 años tiene esa herida abierta y nunca se le han infectado siquiera. Entonces es en un milagro viviente. Él está su vida está llena de prodigios. Llena de prodigios. No solo el estigma, sino muchos otros prodigios que giran en torno a su vida. Quienes lo conocemos de cerca podemos dar fe de ello. Ahora, cuando el cielo da mensajes, como por ejemplo las apariciones de la Virgen, siempre ahí están llenas de milagros. De esa manera, las personas que participan de una aparición de la Virgen saben que ese mensaje viene del cielo. De alguna manera ese es el certificado de calidad del mensaje. En este caso, en el de Giorgio Bongiovanni, él tiene su certificado de calidad hace 32 años. Entonces, eso da cuenta de quién está detrás de él y de dónde viene su mensaje. ¿Cuánto le puedo decir? ¿Tenemos otra pregunta? Ah, hay otra pregunta, parece. Bueno, si no tenemos más preguntas, vamos con el tema que vamos a tocar a grande rasgo a pedido de uno de nuestros auditores. Hace algunas semanas atrás, un auditor habló de las siete leyes herméticas y que aparecen en el Kybalión. Esas son las leyes del mentalismo, la ley de correspondencia, la ley de vibración, la ley de polaridad, la ley del ritmo, la ley de causa y efecto y la ley de generación. Vamos por partes para conversar un poquito sobre eso. La ley del mentalismo dice que el todo es mente, el universo es mental. Este principio explica que la mente es el principio común del universo. Energía única, que es la fuerza esencial de la composición química de los elementos. La energía mente se manifiesta en una escala infinita de vibraciones, de lo más denso a lo más sutil, conformando así los diversos materiales y elementos del universo. Por ejemplo, nosotros tenemos libre albedrío para escoger el bien y el mal, ¿cierto? Eso lo sabemos. Podemos coger lo negativo o lo positivo. Hágase según tu palabra. Lo que tú esperas que suceda, lo que tú decretes que sucede, sucederá. Todo depende de la energía que imprimas en el deseo, en la energía pensamiento versus la energía emocional que incluyas en eso. Sucederá lo que niegues, no ocurrirá. Cuando cambias tu modo de pensar, se transforma en la manifestación exterior. San Pablo, el apóstol, lo expresó claramente: somos transformados por la renovación de nuestras mentes. ¿Recuerdas tú la primera vez que oíste mencionar la palabra resfrío? Esto es un ejemplo. No lo recuerdas, ¿verdad? Era muy pequeñito, la palabra la dijeron tus mayores, te enseñaron a temerla, a fuerza de repetirla, te instruyeron a comprenderla, te dijeron que no te mojaras los pies, que no te pusieras en una corriente de aire, que no te acercaras a alguien porque tenía gripe y se le podía pegar la gripe, etcétera. Todo lo cual se fue grabando en tu subconsciente, que es parte de la mente, ¿cierto? Formando allí un reflejo. No tuviste jamás que recordar las advertencias de tus mayores. El daño ya estaba hecho. De allí en adelante tu subconsciente te ha brindado un resfriado, el mejor que te pueda obsequiar cada vez que te has colocado en una corriente de aire, cada vez que te han mojado los pies, cada vez que te acercas a un agripado y cada vez que tú oyes decir que anda allí por una epidemia de gripe. Entonces tenemos un cargamento voluminoso de ideas ajenas que afectan todos los departamentos de tu vida, tu cuerpo, tu alma y tu mente. Advierte así, advierte que si no lo hubieras aceptado, si por el derecho que te da tu libre albedrío de escoger, aceptar o rechazar, no hubieras aceptado lo negativo, no hay germen, ni virus, ni poder en el mundo que hubiera podido atacar ni convencer a tu subconsciente para que actuara de ninguna otra forma que aquella que tú le diste. La fe mueve montañas, dijo Jesús. pocos saben que el temor también mueve montañas. El temor y la fe son una misma fuerza. El temor es negativo y la fe es positivo. El temor es la fe en el mal. Hay personas que siempre son como León, ¿se acuerdan del dibujo animado? Es el Tristón, que mala suerte decía, y va a salir todo mal. Bueno, cuando hay personas así de negativas, y algunos de ustedes se tienen que topar con ese tipo de personas, siempre les sale todo mal, porque ellas lo están decretando antes. Si tenemos un cierto poder en la mente para crear cosas, no grandes cosas, digamos, pero eso, por ejemplo, cosas negativas o cosas positivas, según sea nuestro pensamiento. El Cristo lo enseñó con las siguientes palabras: todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. No lo he inventado yo. En el capítulo 21, versículo 2 de San Mateo, y San Marcos lo expresa más claro aún: todo lo que le pidiereis orando, creed que lo recibiráis y os vendrá. San Pablo lo dice en la palabra que no tiene otra interpretación. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que se ve. La fe es convicción, seguridad, pero estas tienen que estar basadas en el conocimiento de algo. Nosotros, acuérdense aquí que les hemos hablado en este micrófono, que cuando ha sido dicho que uno tiene que pedir, de manera burda se lo explicamos, como cuando usted pida en un restaurante. Si usted pide algo, va a un restaurante y pide algo, tráigame un churrasco, palta, tomate, usted lo pide, da las gracias y espera. Y usted no tiene ninguna duda que le va a llegar, ¿cierto? Bueno, es una comparación absurda, pero con esa misma certeza de que le va a llegar, tiene que pedir las cosas, dando las gracias previamente, porque usted da por hecho que le va a llegar, ¿no es cierto? Entonces la mente tenemos que saber usarla en nuestro favor, no en nuestra contra. Generalmente la usamos en nuestra contra. Entonces, otra de las leyes es la de correspondencia, que la hemos hablado muchas veces. Como arriba es abajo, como abajo es arriba. Este principio se refiere a la correspondencia y básicamente lo aplicamos. Por ejemplo, así como hay una jerarquía para cualquier empresa, para cualquier país, para cualquier actividad, tiene que haber una jerarquía. En el cielo, o sea, arriba también hay una jerarquía. Entonces, a eso se refiere. Muchas cosas pasan así, digamos, en que lo mismo que pasa en la tierra, pasa en el cielo. La ley de vibración dice que nada está inmóvil, todo se mueve y todo vibra. A tal punto que nosotros no somos materia, somos energía, vibrando más lentamente. Pero en realidad los físicos hoy día han llegado a la conclusión de que la materia no existe, que somos un campo electromagnético que vibra lentamente. Este principio explica las diferencias entre las manifestaciones de la mente, la materia y el espíritu. La materia y la energía no son más que el resultado de estados vibratorios diferentes, lo que estoy diciendo. El espíritu es un extremo polar vibratorio más elevado y la materia, extremo polar vibratorio más denso. Entre ambos extremos están nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros deseos, impulsos. Son estados vibratorios de frecuencias intermedias. Nuestros pensamientos, emociones, deseos e impulsos son solamente estados vibratorios entonces. Y nuestro cuerpo físico es un conjunto de sistemas que vibran a una misma frecuencia, y la salud es solamente la armonía vibratoria de los sistemas biológicos. No sé, ¿no le ha tocado, por ejemplo, que de repente llegan a un lugar o están en un lugar y llega una persona y siente su energía aquí en la boca, el estómago, en el pecho, una mala energía sin que la persona abra la boca? Esa es gente que tiene una vibración de pensamiento y sentimiento muy cercana a la parte material y no a la parte espiritual, porque dijimos aquí que el pensamiento y el sentimiento estaba al medio, entre la materia y el espíritu, ¿cierto?, en vibración. Bueno, todo depende de la persona, digamos. Una persona que es evolutivamente baja va a tener sus pensamientos, sentimientos muy cercanos a la materia, y esas son las personas que a uno le producen una sensación acá de que chocan. Y hay otras personas que Muy por el contrario, parece que llegan y iluminan un lugar cuando llegan, con su sonrisa, con su actitud, y parece que son un foco de luz realmente. Y esas personas tienen los pensamientos y sentimientos cercanos al espíritu, o sea, son de alta vibración, son seguramente de alto nivel de evolución. Nuestro pensamiento nos hará ser más o menos inteligentes de acuerdo a nuestra vibración mental. Cada persona tiene un largo de onda mental que le es propia, de acuerdo a la frecuencia vibratoria de su inteligencia. Mientras más corta es la onda mental, más inteligente será el sujeto y viceversa. Claro, al ser más corta la onda mental, significa que la vibración es más alta. Bueno, la ley de polaridad dice que todo es doble, todo tiene dos polos, todo su par de opuestos, los semejantes y los antagónicos, son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se tocan. Todas las verdades o semiverdades, todas las paradojas pueden reconciliarse. La polaridad mantiene el ritmo de la vida. Conocemos la existencia de algo por el contraste de su opuesto. Por ejemplo, tenemos la luz versus la oscuridad, el amor versus el odio, el espíritu versus la materia, la vida versus la muerte, el bien versus el mal, la vigilia versus el sueño. La vigilia es cuando estamos despiertos. El valor, o sea, el coraje versus el miedo, la alegría versus la tristeza. En fin, los opuestos se presentan siempre en el mismo elemento. El principio de polaridad funciona a lo largo de una escala vibratoria de grados que va de lo positivo a lo negativo, siendo lo positivo de la naturaleza superior a lo negativo. En cada cosa hay dos polos. En la temperatura está el frío y el calor. Aunque son opuestos, son la misma cosa. El espíritu y la materia, aunque son distintos, son también una misma cosa, porque en el fondo podemos decir que la materia es espíritu vibrando a una vibración muy, pero muy baja. Entonces, eso es lo que les podemos mencionar. Seguimos entonces con el principio del ritmo, la ley del ritmo. Todo fluye y refluye. Todo tiene sus periodos de avance y retroceso. Todo asciende y desciende. Todo lo que sube tiene que bajar. Sí, es una cosa lógica. Todo se mueve como un péndulo. Cuando yo empujo un péndulo para un lado, evidentemente que se va a desplazar como reacción en la misma medida, en la misma dimensión, hacia el otro lado. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que la de su movimiento hacia la izquierda. El ritmo es la compensación. Entonces, esto ocurre en todos los planos, en las personas, en los pueblos, en las civilizaciones, en los planetas. El símbolo de este principio es el péndulo. El principio del ritmo, junto con el de polaridad, mantiene el proceso de la vida. La vida se mueve rítmicamente entre dos polos, vida y muerte, y el secreto está en mantener la tensión y el equilibrio entre ellos. La polaridad y el ritmo comandan el organismo en sus más delicados procesos. La enfermedad es el quebrantamiento del ritmo, o la perturbación de la polaridad de los sistemas que componen el cuerpo. Cuando se cambia, cuando se pierde y se perturba la polaridad, se pierde la protección que tenemos de nuestro cuerpo etérico, de energía, a la entrada, a ese equilibrio de protección que tenemos, a la entrada de microorganismos. Este flujo y reflujo se manifiesta no solo en nuestro cuerpo, sino también en nuestras emociones, instintos, pensamientos e incluso en las diferentes situaciones vitales que vivimos. En el caso de estar inmerso en un ritmo negativo, la tendencia natural es que ese ritmo se mantenga y solo podrá cambiarse con una toma de conciencia y ejerciendo la voluntad para crear deliberadamente un ritmo diferente y opuesto al anterior. Ahora, esta es acaso una de las más importantes, la ley de causa y efecto, que va de la mano de la reencarnación, ¿cierto? Todo causa tiene su efecto, y esto está relacionado con el péndulo. A la ley de causa y efecto también le han llamado la ley del péndulo, porque es la ley mística basada en el principio de acción y reacción, que es una ley física. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su... Todo sucede de acuerdo con la ley. La suerte no es más que el nombre que se le da a una ley no conocida. Hay muchos planos de casualidad, pero no escapa nada a la ley. Todo en el universo tiene una causa específica. No hay causa sin efecto, ni efecto que no tenga una causa. Y la magnitud de un efecto es equivalente a la importancia de la causa que lo generó. Este principio actúa sobre todos los planos de energía, materia, mente y espíritu. No existe la casualidad. Existe la causalidad. La suerte o el azar tampoco existen. Empleamos estos términos solo para referirnos a causas desconocidas. El hombre en general solo conoce los efectos. El iniciado pretende acceder al conocimiento de las causas. A través de este principio podemos comprender la relación que existe entre los sucesos que le ocurren a un individuo y sus acciones del pasado, ya sean de esta vida o de la una anterior. En este sentido nace la palabra, o se usa la palabra karma, que se refiere a aquella causa cuyo efecto aún no se ha manifestado, ya sea este positivo o negativo. Si yo mato a una persona en esta vida, voy a ser seguramente asesinado en esta vida o en una siguiente. Voy a pagar. Si yo le rompo un ojo a una persona, voy a recibir esa rotura de ojos de otra persona, a lo mejor en esta vida o en la siguiente. Y fue dicho en la Biblia, lo que siembras cosecha, eso es la ley de causa y efecto. Y cuando atraparon a Jesús, Pedro le cortó la oreja al soldado Malco, y Jesús recogió la oreja y se la pegó, y lo sanó. Y le dijo a Pedro, el que a hierro mata, a hierro muere. Esa es otra forma de definir la ley de causa y efecto. Entonces, y la ley de causa y efecto decía yo que está relacionada con la reencarnación. ¿Por qué? En la Biblia, por ejemplo, hay una cita en el Evangelio, donde en Jerusalén los apóstoles le preguntan a Jesús, cuando ven a un ciego de nacimiento, maestro, en el caso de este ciego de nacimiento, ¿quién ha pecado? ¿Él o sus padres? Si él es ciego de nacimiento, ¿cuándo pecó él? Porque era una de las opciones que planteaban los apóstoles a Jesús. Y Jesús no les corrigió. Entonces, se refiere justamente a eso. ¿Cuándo podía pecar él? Si nació ciego, en una vida anterior, es obvio. Y dice la sentencia bíblica, habla de la esclavitud del pecado. ¿Por qué? Porque si yo cometo un pecado en esta vida, soy esclavo de ese pecado en la vida siguiente. A eso se refería. Y los mismos fariseos y escribas que lo increparon al ciego de nacimiento porque dudaban de que fuera sanado y que haya sido ciego, llamaron a sus padres para saber si él efectivamente había nacido ciego. Y después le dijo, tú que eres esclavo de pecado, ¿qué nos vas a decir? O sea, ellos mismos también hablaban de la ley de reencarnación con la ley de causa y efecto de la mano, porque entendían lo que era la esclavitud del pecado que se tenía, que traía de una vida anterior. Entonces, es evidente que no podía pecar en el vientre materno, ¿cierto? Si nació ciego, tenía que ser en una vida anterior. Y la ley de generación, que es la última, en la generación existe por doquier. Todo tiene su principio masculino y femenino. La generación se manifiesta en todos los planos. El género es el impulso de la vida que no puede originar ni mantener sin la presencia del polo positivo y negativo. El universo en constante cambio. Fluctúa entre ciclos de transformación y creación. A nivel físico, por ejemplo, la fuerza de atracción hace girar los electrones, que es el campo negativo, alrededor del protón, que es el campo positivo. En fin, estamos en la hora, tenemos que quedar aquí. Lo masculino es lo generador y lo femenino es lo concebidor. La generación se manifiesta en todos los planos. Esto quiere decir que tanto a nivel físico como mental, emocional y espiritual, este principio actúa generando de forma constante elementos nuevos en nuestra vida. Bueno, queridos auditores, los tenemos que dejar. Muchas gracias por acompañarnos y los esperamos la próxima semana a esta misma hora en su programa La Verdad